life. It's alright, it's alright. Out of blue or out of sight. Alright, alright. Don't need a gun to blow your mind. Oh no, oh no. Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que se integran aquí a Arsenic Music Radio. Estamos empezando Magical Mystery Show, un viaje mágico y misterioso a través de la música del Cuarteto de Liverpool, y en esta ocasión la música de John Lennon, ya que durante las próximas dos horas vamos a estar recordando su música y su legado musical, ya que en unos días se cumplen 41 años de su aniversario luctuoso, de su partida física, no de un modo muy adecuado, ¿verdad? Pero bueno, vamos a estar recordándolo como parte o una parte de su obra musical. Y bueno, empezamos con Whatever Gets You Through the Night. Esta canción, que bueno, en español podría traducirse como lo que sea que te ayude a pasar la noche. Y esta, bueno, esta canción esta interpretación corresponde al concierto del Día de Acción de Gracias de 1974, el 28 de noviembre, allá en el Madison Square Garden de Nueva York, el cual pues fue el pago a la apuesta que hizo con Elton John de que si esta canción llegaba al número uno, pues se presentaría con él en concierto, tal como resultó. Y bueno, al final resultó ser su único número uno en vida. Y bueno, esta presentación es muy especial porque también marca su última presentación en concierto ante un público masivo, ya que bueno, algún tiempo después de este concierto, pues se retiró, inició lo que se conoce como su conspiración del silencio, un silencio que se prolongaría durante casi 5 años hasta que regresó a la música en 1980. Y bueno, entonces vamos a ir con algo de Lennon, de su etapa con los Beatles. Vamos a arrancar con Please Please Me, el primer número uno del Cuarteto de Liverpool. Pero bueno, esta es una toma alterna donde por ahí esperemos puedan diferenciar unos coros por ahí que se oyen un poco diferentes. También vamos a escuchar, bueno, esto es de 1963, también algo de 1964, You Can Do That, No Puedes Hacer Eso, del LP A Hard Day's Night, también una toma alterna. Y por ahí también algo en concierto allá en en Londres, I Feel Fine, Me Siento Bien, también una de las canciones más emblemáticas de Lennon, de la primera etapa del cuarteto de Liverpool. Así que vámonos con esto. A la par que saludamos a los radioescuchas y seguidores de Magical Mystery Show y de Arsenic Music Radio, que se encuentran en sintonía. Así que vámonos, que tenemos bastante música y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. regresamos y bueno, aquí escuchamos Please Please Me, el cual bueno, llegó a convertirse en el primer número uno del cuarteto de Liverpool. Recordamos aquella anécdota de cuando terminaron de grabar la canción, George Martin les anunció que habían grabado su primer número uno y así resultó. Y bueno, a partir de ahí, bueno, lograron conquistar primero el Reino Unido y después el resto del mundo. Y bueno, después escuchamos You Can Do That, una canción que aparece tanto en el LP como en la película A Hard Day's Night. Recordemos, si es que han visto esta película, esa canción aparece al final cuando están en el concierto del final de la película. Y finalmente I Feel Fine, que fue un sencillo que lanzaron por allá a finales de 1964 y que aparece, bueno, esto es de un concierto que dieron por allá en Londres. Y bueno, estas tres canciones de algún modo marcan lo que fue esa etapa inicial de la Beatlemanía. Y bueno, pues ahora vamos a un pequeño giro y vamos a enfocarnos a canciones más. Primeramente una canción que marca el estilo de composición de Lennon, que fue evolucionando a un estilo más personal, al estilo de o influenciado por el estilo de componer de Bob Dylan. Y bueno, esta canción es una muestra de ello. Esto es de 1965, es In My Life, en mi vida. Y después una canción ya donde empezaban a experimentar más, es una canción muy emblemática de esa época, es A Day in the Life, un día en la vida, del LP del Sargento Pimienta. Pero bueno, vamos a escuchar la toma número 2. Y bueno, también vamos a escuchar algo del álbum blanco. Esta va a ser la toma número 3 de Sexy Sadie, así que bueno, seguramente podrán encontrar algunas diferencias notables en relación a las versiones oficiales. Así que bueno, vámonos con estas tres canciones que nos muestran un estilo de componer ya más maduro por parte de Lennon. Así que vamos a escucharla, regresamos enseguida y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, en su programa especial dedicado a John Lennon, en su 41 aniversario luctuoso. Y estamos aquí a través de Arsenic Music Radio. Thank you. One, two, three, four. You know, feel it. Sexy Sadie, what have have you done? You made a fool of everyone. You made a fool of everyone. Sexy Sadie, oh, you've ever done. Sexy Sadie, you broke the rule. You laid it down for all to see. You laid it down for all to see. Sexy Sadie, oh, you broke the rules. On sunny day, the world is waiting for a lover. She came along to turn on everyone. Oh, sexy Sadie, the greatest of them all. Sexy Sadie, how did you know the world was waiting just for you? Sadie, oh, how did you know? Sexy Sadie, you'll get yours yet, however big you think you are. However big you think you are. Sexy Sadie, oh, you'll get yours yet. Gave her everything her own, just to sit at her table, just a smile would lighten everything. Hey, sexy Sadie, the greatest of them all. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Sexy Sadie, toma número 3, Un día en la vida, toma número 2 y hoy In My Life, en mi vida. Y bueno, queremos mandarle un saludo a la jefa Arce, que aquí hace un momento se hizo presente aquí en la sala de chat. Y bueno, queremos también saludar al jefe Bichito, que sabemos que aunque están con mucho trabajo, pues están a la escucha, y bueno, les agradecemos y esperemos que la música de esta tarde pues sea de su agrado. Y desde luego no puedo dejar de mencionar y saludar a sus hijas, Mandy y Monse, un saludo para ellas también, y ojalá que también estén disfrutando este programa. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo ya con un Lennon ya como solista. Vámonos con algo. Esto es para un programa de televisión. Bueno, las tres canciones siguientes son en vivo. Las dos primeras son de dos programas de televisión. El primero del programa de televisión de los Rolling Stones, Rock and Roll Circus. Este se grabó allá en 1968, sin embargo no vio la luz hasta 1998. Y en esta, bueno, es la primera incursión de Lennon como solista, aún sin separarse de los Beatles. Esto es Jet Blues, una canción del álbum blanco. Y bueno, aquí con una agrupación formada para este programa de televisión. Si por ahí tienen la oportunidad de ver este programa, es un gran programa, vale mucho la pena, no solo la parte de Lennon. Entonces vamos a escuchar esto, Yer Blues. Después vamos a escuchar algo de grabado en 1972 en un programa de televisión allá en Estados Unidos, en donde Lennon tuvo bueno, pudo cumplir uno de sus grandes sueños, de que era tocar junto a su gran héroe de la guitarra, Chuck Berry. Entonces, bueno, aquí vamos a escucharlo tocando en vivo junto a Chuck Berry con su emblemática canción Johnny Be Good, Johnny Sé Bueno. Y bueno, finalmente también en 1972, en un evento especial en el que bueno, se estaban reuniendo, bueno, era un evento de protesta en donde se pedía la liberación de John Sinclair, el cual, bueno, había sido encarcelado a su vez por protestar por la guerra de Vietnam. Y bueno, Lennon se sumó a esta iniciativa. Y bueno, aquí lo vamos a escuchar interpretar. Su emblemática canción Imagine, pero con guitarra acústica, lo cual pues no es muy común, ya que siempre la versión que conocemos pues es con piano. Entonces, bueno, esperemos les guste esta interpretación, que la verdad me gusta bastante. Y bueno, pues entonces vamos a escuchar estas tres canciones y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Girl, you know the reason.

but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will live as one. Thank you. Estamos de vuelta después de haber escuchado esto que fue Imagine con guitarra y antes Johnny B. Goode y Jet Blues. Y por acá bueno, vamos a continuar con lo que fue algo de las sesiones del álbum John Lennon Plástico No Band de 1970. Este es la canción God. Vamos a escuchar la toma número 27. Después vamos a escuchar algo de las sesiones de Imagine de 1971. La canción es Give Me Some Truth, Denme Algo de Verdad. Y vamos a cerrar con algo también de las sesiones de Imagine. Esto lleva por título God Save Us. A ver qué les parece. Esperemos sea de su agrado. Y pues después de escuchar esas tres canciones vamos a regresar enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. God is a concept by which we measure our pain. By which we measure our pain. Yeah, yeah, yeah. I don't believe in magic. I don't believe in eye change. I don't just believe in me. yesterday. I was the dream weaver, but now I'm reborn. I was the walrus, but now I'm John. And so, dear friends, you just have to carry on. The dream is over. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some. Just remember the street feet seat queen. Okay? Should we go then? One, okay, you ready? One, two, three, four. Oh, God save us one, oh. Oh. regresamos y aquí escuchamos esto que fue God Save Us. Antes Give Me Some Truth, Denme Algo de Verdad, y antes God, donde bueno, escuchamos toda esa letanía donde Lennon reniega de todo, hasta de los Beatles. Y bueno, ahora, bueno, a la par que saludamos a los radioescuchas que continúan aquí en sintonía con nosotros, esperando que bueno, pues estén disfrutando de la música, vamos a continuar con algo que ya es de esa época contestataria de Lennon, de su época de protesta. Escucharemos The Look of the Irish, La Suerte de los Irlandeses, pero esta es la toma número uno, que es con guitarras acústicas. Y bueno, en ella Lennon pues de algún modo refleja su sentir sobre la situación de los irlandeses y el cómo eran había conflictos allá con el Reino Unido en aquella época. Estamos hablando de 1972-73. Y bueno, después vamos a escuchar algo de del LP Mind Games. Esto lleva por título Out of Blue, algo así como Fuera la Tristeza, que es en la época del fin de semana perdido, donde pues Lennon se había separado de Yoko. Y bueno, esto lo reflejaba en varias de sus canciones, ya que pues se nota en la letra que pues su sentimiento era de tristeza por esta separación. Y bueno, también vamos a escuchar algo titulado Good Night Vienna, que es una canción que compuso y que le cedió a Ringo para su LP del mismo nombre, Good Night Vienna. Y bueno, pues aquí vamos a escuchar este demo que hizo Lennon para mostrárselo a Ringo. Y bueno, ya sobre este pues fue con el que se grabó la versión de Ringo. Entonces vámonos a escuchar estas tres canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, estamos a través de Arsenic Music Radio. Let's take two right away. Look at the Irish, take two. You had the look of the Irish, you'd be sorry and wish you were dead. You should have the look of the Irish, and you'd wish you were English instead. 1,000 years of torture and hunger drove the people away from the land. A land full of beauty and wonder was raped by the British brigands. Goddamn, goddamn. If you could keep voices like flowers, there'd be shamrock all over the world. If you could drink dreams like Irish dreams, then the world would be high as the mountains of Mourne. In the pool they told us the story, how the English divided the land. Of the pain, the death and the glory, and the poets of old Ireland. If we could make change with the morning dew, the world would be like Galway Bay. Let's walk over rainbows like leprechauns, and the world would be one big Blarney Stone. Why the hell are the English there anyway, as they kill with God on their side? Blame it all on the kids and the IRA, as the bastards commit genocide, genocide. You should have have the luck of the Irish. You'd be sorry and wish you were dead. You should have the luck of the Irish, and you'd wish you was English instead. Yes, you'd wish you was English instead. Can you hear what he's saying? Get it up. Estamos de vuelta después de que escuchamos esto que fue Good Night Vienna, antes Out the Blue, y empezamos con The Look of the Irish, La Suerte de los Irlandeses. Y bueno, pues por aquí está manifestando Jos, que bueno que te esté gustando la música. Y bueno, ahora nos vamos a ir con el año 1974. Vamos a escuchar algo de rock and roll, del LP así llamado Rock and Roll, que se lanzó hasta 1975, pero que sin embargo se empezó a grabar desde 1973 y durante 1974. Pero bueno, por ahí hubo varios conflictos entre Lennon y Phil Spector, el productor, y pues hasta 1975 salió este disco. Vamos a escuchar Move Over Michelle, algo así como Muévete Señora L, que es como mucha gente despectivamente se refería a Yoko Ono. Esta canción no salió propiamente en el álbum, fue cara B del sencillo Stand By Me, de este sencillo, de este disco. Y bueno, después Slipping and Sliding, Patinando y Resbalando, una canción de Little Richard, que bueno, está si bien en el álbum. Por ahí hay un video incluso, y bueno, lo que vamos a escuchar es una toma alterna. Y bueno, después vamos a escuchar algo del LP de 1974, Walls and Bridges, Paredes y Puentes. Esto es Nobody Loves Me, perdón, Nobody Loves You, Nadie Te Quiere. Esto perdón, esto está extraído de las sesiones de este disco que aparecieron en el LP Menlo Avenue hasta 1986, pero bueno, corresponden a este disco. Entonces vamos a escuchar esas tres canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Okay, okay. Give me a little more tape in the head or more. Okay, we're rolling on one. A one, a two. One, two, three, four. Well, now the underground and overjoyed, they come on just the same. Don't wanna get too real, man, they just wanna play the game. I guess you knew it all along, just singing in the rain. Can't get hip to the down trip, the ship is sailing yet. And if it sinks, you know that all we really get is wet. See, the solo probably doesn't. Five. Doctor, leading the blind. We But still you ask me, do I love you? What you say, what you say? Every time I put my finger on it, slips away. Every time I put my finger on it, slips away. Everybody's hollering about their own birthday. Everybody loves you when you're 6 foot in the ground. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. Home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. Estamos de vuelta y bueno, escuchamos Nobody Loves You, Sleeping and Sliding y Mob Over Miss L. Esperemos que les hayan gustado estas tres canciones, y si no las habían escuchado antes, pues bueno, ya las escucharon, y bueno, les invitamos a buscar los discos correspondientes, ya que pues solo es una muestra del buen material que son estos discos de los que, bueno, se han extraído estas canciones. Y bueno, le damos la bienvenida a nuestra amiga Arelis. Bienvenida, y bueno, esperemos pues disfrutes de lo que queda de esta emisión, al igual que a todos los radioescuchas que continúan con nosotros en esta casi maratónica emisión, ya que bueno, iniciamos por allá de las 12 del día y ya estamos llegando a las 3 de la tarde, y todavía nos queda una hora más. Y bueno, ahora vamos a escuchar algo de John Lennon en concierto. Nos vamos a ir primeramente hasta 1969, el mes de septiembre, allá en Toronto, en Canadá, con lo que es la primera encarnación de su Plastic Ono Band. Vamos a escuchar eso que lleva por título Blue Suede Shoes, algo así como Zapatos de Anteazul. Es una canción clásica de los años 50, compuesta por Carl Perkins. Después nos vamos a ir con algo del concierto One to One de 1972, y bueno, esta clásica de los Beatles, Come Together, Vengan Juntos, donde bueno, hizo una muy buena interpretación en concierto. Y vamos a cerrar este segmento con I Saw Her Standing There, La Vi Allá, otra clásica de los Beatles de 1963, pero bueno, aquí cantándola junto a Elton John, Sir Elton John, ahí en este concierto que mencionamos al principio, que resultó ser el último concierto de Lennon. Entonces nos vamos a ir con estas tres canciones y regresamos enseguida. Y bueno, les recuerdo que esto es Magical Mystery Show, es nuestro programa especial por el 41 aniversario luctuoso de John Lennon, y estamos aquí en Arsenic Music Radio. Y bueno, pues vamos a regresar enseguida. So my it's been a hey, what up? It is yours truly. Arsenic Music Radio TV Chat. Ladies and gentlemen, the Plastic Ono Band. Toronto welcomes the Plastic Ono Band. Toronto, Brower and Walker present the Plastic Ono Band. Give peace a chance. Give peace a chance. That we know, you know, because we've never played together before. Well, it's a one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, get go, don't step on my loose range. Well, you can do anything, be hot for them. Down, tread on my face, signing my name all over the place. Do anything that you wanna do. Honey, lay off of them shoes, don't you? Put my boots with you. You can do anything, lay off of them boots with you. Here come old flat top, here come groove. Thank you.

let's take a chance and fly away somewhere. One, two, three, four. hella, hella, even after all these years. I miss you when you're not here. I wish you were here, my dear Yoko. Even if it's just a day, I miss you when you're away. I wish you were here today, hey, dear Yoko. Even if it's just one night, I miss you when it don't feel right. I wish you were here tonight, dear Yoko. Even if it's just one hour, I want you like a fading flower. Ain't nothing in the world like our love, dear Yoko. Tell you till I get home, so I won't write this on the postcard, but by now you'll have found out, because I've already had it done, it's hanging up in your office, right? That's true, but on the other hand, I'd just like to mention it here for the folks back home. Thank you. Estamos de vuelta después de haber escuchado estas tres canciones, Dear Yoko, Woman y Just Like Starting Over, las tres extraídas de este álbum Noble Fantasy, pero en la versión en la que, bueno, se le quitó toda la producción, tratando de dejar la voz de Lennon más natural, más al desnudo. Por eso pues soy un poco diferente a la versión que estamos acostumbrados a escuchar. Y bueno, ahora bueno, como sabemos lo que ocurrió el 8 de diciembre de 1980, pues Lennon dejó muchas cosas inconclusas. Y bueno, ya se encontraba grabando un nuevo álbum, el cual con el cual iba a salir de gira, pero bueno, todo esto, bueno, ya no pudo ser. Y bueno, dejó algunas canciones inconclusas que Yoko se encargó de terminar. Y en 1984 la lanzó en el LP Mil Canjones, Leche y Miel. Y bueno, algunas estaban ya casi terminadas y otras pues en su etapa inicial. Entonces bueno, vamos a escuchar tres canciones de este disco. La primera es Nobody Told Me, Nadie Me Dijo. Después vamos a escuchar algo titulado Grow Old With Me, Envejece Conmigo. Esta pues es un demo en el que ya no tuvo oportunidad de trabajar. A ver qué les parece. Vámonos con estas dos canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Nothing but love, girl. Show I care. Ooh, I need your love, babe. Yes, you know. Well, everybody's talking, and no one says a word. Everybody's making love, and no one really cares. There's Natchez in the bathroom, just below the stairs. Something happening and nothing going on. There's always something cooking and nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. When I was younger, live in confusion, deep despair. When I was younger, living illusion, freedom, power. When I was younger. Thank you. Regresamos y a la par que les comentamos los títulos de las canciones que escuchamos, Grow Old With Me, Envejece Conmigo, un demo que, bueno, en el que Lennon ya no tuvo oportunidad de trabajar. También por acá escuchamos Borrow Time, Tiempo Perdido, y Nobody Told Me, Nadie Me Lo Dijo. Y bueno, pues sí, es parte de la historia de Lennon, este 8 de diciembre de 1980, donde, bueno, ocurrió lo que todos conocemos, y al menos yo prefiero evitar mencionar el nombre del individuo que, bueno, es responsable de que Lennon no continuara en este mundo, pero bueno, quedó su legado musical, y bueno, ese no puede ser pues destruido, ese siempre perdurará. Y bueno, por acá saludamos a nuestro amigo Brian, que después de esta emisión será quien se quede con ustedes aquí en Arsenic Music. Y bueno, pues me pide aquí una canción. Sí, en un momento te pongo esta canción, Ticket to Ride, Boleto para Viajar. Y bueno, ahorita vamos a poner unas canciones ya de la época de los Beatles, ya que ya abarcamos, al menos en términos generales, todo lo que fue la etapa como solista de Lennon. Entonces ahorita nos vamos a ir con algo de la época de Hamburgo. Esto lleva por título Angie Sweet, No Es Ella Adorable, que es parte de las grabaciones que se hicieron con Tony Sheridan, en donde, bueno, es una de las dos canciones que les permitieron grabar solos, y en esta, bueno, Lennon lleva la voz principal. Y bueno, ya, y bueno, en un momento después de esta vamos a escuchar Ticket to Ride, así que vámonos con esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. I think I'm gonna be sad.

man's gonna change my world. Jai Guru Deva, Jai Guru Deva, Jai Guru Deva. All my little plans and schemes lost like some forgotten dreams. Seems that all I really was doing was waiting for you. Just like little girls and boys playing with their little toys. Seems like estamos de vuelta y bueno, escuchamos Real Up, la versión con los cuatro Beatles de 1996 para el proyecto de la antología, una canción que tiene su propia magia, ya que bueno, pues logró reunir, aunque sea a través de la tecnología, a los cuatro Beatles, y bueno, esto es lo más cercano a un reencuentro que pudiera haberse dado. Y bueno, antes escuchamos Across the Universe, la versión de la antología que fue grabada ya en 1968, una versión hermosa, perfectamente terminada. Y bueno, recalco y reitero una vez más que esta es mi canción favorita del cuarteto de Liverpool. Antes, bueno, Ticket to Ride, que fue una petición que nos hizo nuestro amigo Brian. Esperemos que la hayas disfrutado. Y bueno, pues te felicitamos por tu buen gusto. Y empezamos con algo titulado I'm She Sweet, ¿no es ella adorable? Y bueno, prácticamente estamos ya en la recta final de esta emisión, de esta maratónica transmisión que inició a las 12 de la tarde. Y bueno, en este momento son las 3:41, con 49 de la tarde aquí en Cuautla, Morelos, México, donde desde donde se genera esta emisión. Y bueno, pues no me queda mucho más que bueno comentar que bueno, como algunos de ustedes saben, esta es la última emisión de Magical Mystery Show por este año. Y bueno, pues el próximo año esperamos regresar ya con lo que sería nuestra nueva temporada, ya de manera en un horario fijo y de manera periódica, semanalmente, como teníamos acostumbrado durante este año. Y bueno, pues este año pues me dio la oportunidad de conocer a gente maravillosa aquí en Arsenic Music Radio. Y bueno, pues antes que nada, pues agradecer al creador por esta oportunidad, a Arce y a Bichito por la paciencia, por la oportunidad, por haberme permitido compartir este año con todos ustedes, a todos mis compañeros del staff, tanto el actual como a todos los que he conocido a lo largo de estos meses en que he estado aquí en Arsenic Music Radio. Y desde luego, pues no podría estar aquí frente a este micrófono sin el apoyo de mi esposa y de mi hija. Y bueno, también a todos los que de algún modo u otro han pasado aquí por Magical Mystery Show y que de algún modo u otro pues han permitido que lleguemos hasta este punto. Y desde luego también pues a todos los radioescuchas que tanto los del pasado como los actuales que se han ido incorporando aquí en Arsenic Music Radio, muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir nuestra visión de la Beatlemanía. Esperemos poder compartirla durante mucho tiempo más. Y bueno, desde luego, y bueno, siendo la razón principal de ser de este programa, pues este programa no podría ser posible sin ellos. Muchas gracias a John, Paul, George y Ringo. Y bueno, estamos en una época en donde bueno, es costumbre pues agradecer muchas cosas, hacer una recapitulación de lo que se hizo y de lo que se dejó de hacer en una época de concordia, de perdón. Y bueno, independientemente de las creencias de cada quien, creo que si algo hay que agradecerle a la Navidad y a las fiestas de fin de año es esa oportunidad, ¿no? De poderse reencontrar con gente con la que uno no ha tenido esa oportunidad durante todo el año por diversas circunstancias. Y bueno, pues compartir con la familia y con los seres queridos, pues quizás ya sea porque son vacaciones o porque el resto del año no se tuvo esa oportunidad, pues ese es algo que se le debe agradecer. Si es que se le tiene que agradecer a las fiestas de fin de año, pues eso es lo que yo le agradecería. Entonces bueno, y ya como colofón y ya para despedirme, los voy a dejar con este par de canciones que reflejan pues el sentir de esta época. Primeramente los Beatles con algo titulado Christmas Time Is Here Again, algo así como la época de Navidad está aquí de nuevo. Y luego algo que siempre se toca en esta época, a pesar de que no es propiamente una canción de Navidad, pero se considera así. Esto es John Lennon con Happy Christmas, War Is Over. Feliz Navidad, la guerra terminó. Y bueno, con eso me despido. La próxima vez que nos escuchemos en Magical Mystery Show será el próximo año, con la nueva temporada de Magical Mystery Show. Y bueno, pues no me queda más que desearles muy felices fiestas, pásensela de lo mejor. Y pues no se pierdan la programación de Arsenic Music Radio, ya que hay programación para todos los gustos las 24 horas del día. Con eso me despido, muchas gracias y pues hasta una próxima vez. Les recuerdo que esto fue Magical Mystery Show.